Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. Aim. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Lo empezamos con la habitual incertidumbre ante un periodo nuevo, pero pronto cambiamos esa incertidumbre por la certeza de estar viviendo algo muy difícil. Miedo, tristeza, impotencia. A la debacle sanitaria se unió la económica y sumamos nuevos sentimientos de desesperación. Y andando, pasando de los guantes a la mascarilla, comprobamos que la nueva realidad sacaba a la luz la fragilidad de un sistema que, ante ciertos imprevistos, no se sostiene sin el esfuerzo común. Porque hemos comprobado que cuando vienen mal dadas, hasta los más neoliberales entonan el "a mí la comunidad". Cabe preguntarse entonces si ese esfuerzo debe ir encaminado a recuperar la realidad pre-COVID o a generar una nueva, más justa y fortalecida, que evite que, pandemias aparte, vengan nuevos años de mierda para la mayor parte de la población. Así que para 2021, miremos el lado luminoso de la vida, ese que nos ha permitido resistir al 2020, ese que nos aconseja potenciar lo común frente a la injusticia de continuar encumbrando los intereses de lo privado. Hoy, adiós 2020. Side of life. Always look on the right side of life. Dilo. No, nada, que se murió hace poco uno de los protas de los Monty Python. No sé el nombre, ¿de quién era? No miró suficiente el lado luminoso de la vida, entonces. No. Continúa, David. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Buenas tardes, Enrique. Hola, David. Pues nada, cerrar la temporada con mucha ilusión, siguiendo instrucciones editoriales de que tengamos una tarde, alegre, que despidamos esto con un poco de optimismo y nada, bueno, yo hoy traigo una especie de recopilatorio, algo que nos ayude a repensar lo que ha sucedido en este artículo 44 durante estos tres meses, porque yo creo que hay bastante reflexiones y, por otro lado, propuestas que nos tienen que hacer, bueno, pues eso, sonreír con el relativo optimismo al año que viene. Yo, bueno, de todas las cosas navideñas y demás, no soy muy navideño, pero bueno, siempre uno se deja llevar por las celebraciones. Sí, hombre. Sí, mi duda esta semana estaba clara. Mi duda es, Enrique, ¿tú este año qué le has pedido a los Reyes? Yo que no sean nada más que tres, y que me dejen el emérito, me lo dejen aparte. Se quede en Abu Dhabi, ¿no? Sí. Está malito. Bueno, está lejito. Se rumorea. Está lejito. Golpe de gota, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy con la gran ayuda del compañero Adri en control, y también es justo decirlo, con la colaboración del compañero Gustavo Cortés, que en la edición me ha ayudado durante estos tres meses bastante y es de justicia reconocérselo. Lo que vamos a hacer es ir trayendo alguna que otra declaración de lo que hemos tenido estos jueves desde octubre y, si os parece, pues vamos comentando un poco qué podemos sacar de ahí, ¿no? Oye, una cosa, un reconocimiento expreso al negro Gustavo, ¿no? Porque ahora ya has reconocido que el que te hace de negro es Gustavo, ¿no? Por eso ha sido negro estos tres meses, pero ahora bien, está totalmente transparente, a la luz. Vale. Yo soy una voz y todo lo técnico y todo lo demás corre de otras cuentas. Gustavo el negro, vale. Bueno, pues si os parece, empezamos. Vamos a seguir el orden cronológico, pero porque además creo que nos va a conducir por este caminito de reflexiones y de propuestas. La primera vez que yo estuve por aquí, en el artículo 44, nos fijamos en los esenciales y las esenciales de la cultura, ¿no? En todos esos profesionales que estaban pasando una situación, y siguen, estaban pasando una situación muy complicada, quisimos acercarnos a esa realidad, quisimos ver qué pasaba, y descubrimos, entre otras cosas, pues que ha sido un sector muy maltratado también por la administración, porque yo creo que ha sido tramposa con la gente de la cultura, ¿no? Y creo que Asu Barazona, del colectivo Acorde, y de una de las que promueven MUTE en la provincia de Córdoba, nos lo explica así. La patata caliente yo creo que está en... se lo van pasando de uno a otro, porque en realidad nuestra actividad no está paralizada. O sea, no ha habido un comunicado del gobierno diciendo no se pueden hacer espectáculos. Ha habido reducciones de aforo, ha habido consejos que se han dado desde la Junta de Andalucía, por ejemplo, pues tuvimos la desgracia de que aconsejaron no hacer feria. Entonces, lo que a mí me toca, por ejemplo, que tengo una orquesta, en el momento en que la Junta de Andalucía recomienda no hacer ferias, claro, todos los ayuntamientos queda un poco en sus manos el decidir si se hacen o no. Ningún ayuntamiento, lógicamente, quiere salir a la noticia al día siguiente diciendo ha habido un brote en mi fiesta. Claro, a esa trampa en la que se refería Asun y que yo creo que es bastante importante destacar, el gobierno se lava las manos, no impide la actividad cultural porque eso conllevaría una serie de medidas para proteger a esos profesionales a los que se les impide trabajar, pero de alguna manera aniquila cualquier posibilidad de que estas personas puedan seguir trabajando, en tanto que recomendaba encarecidamente que no se celebrasen fiestas, que no se celebrasen eventos. ¿No? Normalmente pensamos en los grandes promotores y en las grandes estrellas de la cultura, pero ferias de pueblo, verbenas, todo eso tiene una importancia supina y además es promovido desde lo público, siempre. Creo que uno de los aprendizajes es reflexionar el peso que tiene la administración pública en lo que es el desarrollo de la cultura a nivel ya de contratación. O sea, ni siquiera estoy hablando de teoría, sino estoy hablando de que es uno de los principales proveedores de muchísimos de los agentes culturales. Que antes, David, antes eran muchas asociaciones y colectivos, podían, bueno, pues en verbenas, en fiestas, también hacían contrataciones. Sin embargo, eso cada vez nos han ido coartando, porque cada vez ponen más dificultades para que los colectivos puedan asumir una contratación, ¿no? Claro, sí, y además, bueno, pues porque tradicionalmente la administración pública ha sido la que se ha echado sobre la espalda el tema de celebraciones populares, todas estas historias, ¿no? Se destina un dinero para público para que esto suceda, y en el momento en que eso se ha parado, hemos visto lo que ha pasado. También muy interesante, creo, que no centrarlo todo en el tema COVID, porque sí que es verdad que este es un sector que ya pre-COVID tenía una situación bastante complicada. Quique Blanco, de la Asociación de Técnicos y Técnicas del Espectáculo de Andalucía, que nos acompañó también esa tarde junto con Asun, nos lo explicaba así. Bueno, date cuenta, yo por ejemplo en mi caso yo soy autónomo y estoy acogido a la baja por cese de actividad extraordinaria por el tema de la pandemia, pero tenemos muchos compañeros en la asociación que son trabajadores discontinuos, que sufren una enorme temporalidad, que durante la pandemia si les cogió fuera de una empresa o les cogió en paro, pues esos trabajadores no han tenido ningún tipo de ayuda, han podido tirar si tenía alguno ahorro o si tenía alguno derecho a paro, porque esta temporalidad lo que hace es que esos trabajadores en un año, que pueden trabajar a lo mejor 90 o 100 días en el año, no generen nunca una prestación para poder hacer frente a una situación como esta, ¿no? Claro, fijaros que estamos hablando de trabajos temporales que dependen mucho, ya hemos dicho, de la inversión pública, de las promociones públicas, y que luego tienen esa perversión, ¿no? Que si no llegas a los días trabajados, pues no tienes derecho a paro, si no tienes derecho a paro no tienes dónde agarrarte. Eso es de traca. Pues creo que es una de las primeras reflexiones es esta, ¿no? Si tanta importancia le hemos dado a la cultura durante este año, que nos ha hecho llevar mejor todo, nos hace más humanos, vamos a tomarnos esto en serio y vamos a dignificar, por un lado, y por otro lado, a blindar a estos profesionales. Seguro que hay una fórmula, se encuentran para otras cosas. Claro, de voluntad política, desde luego. Pero qué bonita la juventud, Inés. También es hemos tenido juventud. Ay, el palacio. Una de cal y otra de arena, ¿no? Estuvimos con el Palacio de Moa, que vinieron a visitarnos. Vaya. Este proyecto es interesante, gente muy joven que se ha congregado en una especie de colectivo para impulsar iniciativas. y con una lucha básica que nos repitieron aquí, que no van más lejos de lo que es hacerse visible. Hacerse visible, como nos dice Marta Araújo. Entonces también lo que queremos un poco que si alguien quiere buscar artistas de Córdoba, simplemente con buscar artistas de Córdoba, le tenga una plataforma, algo que les dé nombre y que se den a conocer por ahí. Y Carmen Pérez, que era su compañera, que estuvo aquí, matiza un poquito en esto que nosotros también hemos querido poner el foco, ¿no? Las artistas crean porque tienen un potencial creativo dentro que casi que no pueden parar, pero esta gente come. Claro. Pero la intención es no solo dar visibilidad, sino presentar al artista como un trabajador, como una persona que desempeña un trabajo, no solo lo hace por pasión. Y de hecho creo que esa cosa tan especial que se le encaseta al artista, que es la inspiración y la pasión, hace que su trabajo sea mucho más especial. Entonces debería estar muchísimo más valorado por ese hecho en concreto, ¿no? Que ya no solo te estoy vendiendo una obra a la que le he dedicado mi esfuerzo y mi tiempo de estudio y de aprendizaje, sino que es que encima lleva mi pasión puesta y lleva parte de mí, ¿sabes? Entonces, ese concepto creo que debería estar mucho más valorado en general, ¿no? No solo aquí en Córdoba, sino como, como concepto en general, ¿no? Y desde el Palacio queremos que eso sea escuchado, ¿no? Y sea considerado que realmente el artista pues es también un trabajador, no solo que somos personas de carne y hueso y también necesitamos comer, ¿no? Los poetas también comen, ¿no? Imposible. Oh, qué reflexión más brutal, ¿eh? Están gritando. Qué brutal. Hace falta, quizá haga falta que llegue una piedra y rompa un cristal de algún edificio público para que se den cuenta de que lo que están diciendo es lapidario. Es que es brutal. Están gritando, gritan, queremos crear y queremos que además esto se entienda como una actividad que nos permita vivir dignamente según nuestro trabajo. Que es para vosotros, además, que es que estamos trabajando para vosotros. Claro, ¿no? Pero fíjate, hay otro tipo de artes, no sé, por ejemplo, Picasso, ¿no? Que pintaba y era un cuadro. Y ese cuadro lo podría vender o lo podría donar o comprar incluso la administración, ¿no? El Estado. Pero cuando un artista crea una canción o crea una obra de teatro o crea un guión de cine, eso no se puede catalogar igual, ¿no? Pero es igual. Es una creación, la creatividad, ¿no? Del artista, ¿no? Es una creación. En algunos casos hay algunas artes que requieren de una gran producción, es decir, una obra de teatro pues requiere después de escenografía, de actores, de espacios, de todo. Un lienzo pues requiere de un lienzo y una serie de materiales pictóricos. Parece que se entiende mejor, ¿no? Con lo tangible. Claro, vivimos en el mercado de las cosas. Claro. Entonces podemos ponerle precio a algo que tocamos, pero algo que no tocamos quizás nos cuesta un poco más trabajo. Bueno, pero si os dais cuenta, en estas dos intervenciones, bueno, pues hemos valorado, hemos analizado un poco la situación, ¿no? Tanto de los profesionales, bueno, esta gente joven que también chilla, ¿no? Y reclama algunas cosas. Y avanzando en los programas, pues creo que también fuimos definiendo más el análisis, ¿no? Yo creo que hay un análisis muy interesante que nos hace José García Obrero, de Poetas por el Clima. Vamos a escucharlo. O sea, el sistema tal como lo tenemos construido de hace ya mucho tiempo, el sistema capitalista en concreto nos obliga a consumir y además a consumir más rápido, a utilizar unos recursos energéticos que se están agotando, unos minerales que se están agotando y además a no pararlo, a no ponerle freno, o sea, cada año aparece siempre la información de que a una altura determinada del año, sobre marzo, bueno, cada vez se va adelantando más, hemos consumido todos los recursos que el planeta es capaz de volver a generar, por así decirlo, ¿no? Y se van acortando esos plazos. De hecho, este año, con el estado de, con la situación de la pandemia mundial, que hemos estado menos activos, hemos viajado menos, hemos consumido menos, se ha retrasado un poquito ese consumo. Bueno, ya veis, vamos a estar en el tablero de juego, ¿no? Es decir, estamos diciendo, es que necesitamos, reclamamos, bueno, ya, pero ¿cuáles son las reglas del juego? Parece ser que las reglas del juego en este sistema no favorecen ni siquiera la continuidad del planeta. Así es que creo que es bastante interesante que empecemos, porque ya vamos tarde, a tomarnos esto muy en serio, como se lo toman Poetas por el Clima, que bueno, sabéis, es un colectivo que no es un colectivo, cuidado que me riñen, ni es un colectivo, ni es una iniciativa, no sé si recuerda Enrique que nos lo contó aquí José García Obrero, sí. Es una iniciativa en la que se están adheriendo poetas principalmente de Córdoba, pero también de fuera, ya van, cuando estuvieron aquí eran 60, creo que ya van por 80, estaban planeando hacer cosas. A mí me gustó, y es de lo que hablé con Estefanía Cabello, que también nos acompañó aquella tarde, de poetas haciendo política, ¿no? Todos hacemos un poco de política. Cada persona que tiene un altar en el espacio público está haciendo política con su forma de ser, su forma de representarse ante la sociedad, su discurso. Todos hacemos un poco de política. Está claro. No, cuando... muy bien dicho, además, cuando alguien dice yo soy apolítica, no, es imposible. De alguna manera u otra está haciendo política. Serás antipartidista. No, bueno, eso también es una actitud. Pero antipolítica no, porque tú estás haciendo política desde que te levantas, sales a comprar al barrio. Esas son obviedades que hay que intentar, bueno, pues generar en la gente la mínima reflexión posible, pues porque se dé cuenta de que no es posible que el sol le salga de noche, ¿no? Pues eso. Necesitamos gente así en la ciudad, y yo muy congratulado, ¿no?, de esta iniciativa, de otras más que están surgiendo en torno al proyecto Barrios por el Clima, que son bastante interesantes, porque en realidad el cambio hay que hacerlo. Y según nos contaba Blanca Valdivia, del colectivo PUN 6 de Barcelona, que entró por teléfono otra de las tardes aquí para hablarnos de Ciudad y Resiliencia, Última Llamada, que era el libro que se había publicado por la editorial ACAL, ella nos explica cómo es el cambio. Bueno, pues es un cambio de prioridades, ¿no? Es un cambio muy sencillo y muy radical al mismo tiempo, que es cambiar las prioridades de lo productivo, el mercado y la acumulación de capital a una ciudad que ponga la sostenibilidad de la vida, de todas las vidas, en el centro, y que esto se materializa al final en cómo se configuran los espacios, cómo se configuran las redes de movilidad, qué tipo de elementos urbanos hay en nuestras ciudades, quién tiene prioridad y todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas. Casi nada. Wow. Como ella dice, es un cambio sencillo, pero tan radical que se nos antoja complicado. Pero estamos en ello, tenemos que estar en ello, porque las ciudades actuales tienen muchos males. Este libro de Ciudad y Resiliencia, en el que también participa, bueno, de hecho, el editor es Pablo Rabasco, profesor de la UCO, que nos acompañó aquella tarde aquí. Y bueno, por la tipología de ciudad que tenemos, de todos los temas, las temáticas que abordan en este volumen, quisimos preguntarle por el tema del turismo, porque es una actividad económica y social que sabéis nos afecta de lleno en esta ciudad, y bueno, pues Pablo nos ponía un poco en alerta del tema de la turistificación. Sí, el tema de la turistificación, que es un tema importantísimo, que aquí en el sur de Europa, en general todo el Mediterráneo, estamos viviendo, desde Venecia a Barcelona, Málaga a Barcelona, estamos viviendo en nuestras carnes realmente lo que significa una transformación en muy poco tiempo del sentido de la ciudad, en muy poco tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que los procesos urbanos suelen ser muy lentos, y en este caso estamos viviendo algo paradigmático, muy rápido. Sí, en el caso de la turistificación masiva, ¿no?, incontrolada, y con el único, casi el único objetivo de enriquecer una serie de empresas multinacionales también que controlan las pernoctaciones y la inversión del ocio y del consumo en esas ciudades, ¿no? Bueno, pues ya veis, el tema del turismo es algo que nos preocupa, y sobre todo la deriva, la tendencia a esa preponderancia en lo que son las dinámicas urbanas, en las dinámicas de las ciudades. de una ciudad además que sabéis que hemos hablado en un par de ocasiones de patrimonio, ¿no? La primera vez que lo hicimos con motivo de la celebración del aniversario de la declaración del flamenco como patrimonio mundial. Efectivamente. Y para eso, bueno, pues tuvimos con nosotros a Antonio Manuel, a partir de su libro Arqueología de los Hondos. Y bueno, pues Antonio Manuel nos contaba un poco cómo va el tema del patrimonio mundial en el flamenco. En definitiva, la evolución del flamenco ha sido la de globalizar, porque es un arte universal que no tiene otra meta que la de entregarse a los demás y convertir en flamenco todo lo que toca. Y eso al final pues no tenía más remedio que ser convertido en patrimonio inmaterial de la humanidad, a pesar de que esto me gusta recordarlo muchas veces. La primera vez que se presentó no se obtuvo, es decir, la primera vez que se presenta para esta candidatura, al final los propios representantes españoles acabaron votando a la Patum de Berga de Cataluña y no el patrimonio, el flamenco. Y los dos que votaron en contra eran Carmen Calvo y Moratinos, eran los representantes de Andalucía, de Córdoba concretamente, ¿no? Bueno. ¡Ay, la hemeroteca! ¡Qué maldita! Luego nos gusta mucho sacar pecho. ¿Acordáis que hablábamos de los cordobitas y las cordobitas? Luego nos gusta sacar pecho, pero bueno, nos damos cuenta de que el pecho hay que sacarlo donde hay que sacarlo. Bueno, a lo mejor es que era muy importante hablar de la verga en lugar del flamenco. Pero dos ministros cordobeses y no votar al flamenco. Eso puede ser por una cosa en concreto, que también sabéis que ese día tuvimos aquí con nosotros a Luis Carrillo, de la Peña El Almíbar, Rincón del Cante. Y Luis como que también gritaba, ¿no? Porque él analizaba la permeabilización de la cultura en la sociedad. Y nos ponía un ejemplo y nos decía además que estamos en tiempos de mirar fuera, ¿no? De aprender, de ahora que podemos y que tenemos esa conexión tan, tan directa. Hoy no vivimos en un mundo aislado, no estamos en mitad del campo y no sabemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando decimos, oye, ¿qué podemos hacer para defender un bien inmaterial que no se toca? Si hoy en día nada más hay que levantar la cabeza y fijarse lo que hacen tus vecinos. Yo, por ejemplo, la forma que han tenido de tratar la cultura desde hace años, evidentemente, que hoy en día se ve reflejada en el País Vasco, por ejemplo, en Euskadi. O sea, en Euskadi no hay niño que no juegue a pelota vasca, no saben lo que son los escolares, saben lo que son los versolares, saben lo que son los escolares. Toda esa gente, hay concursos de cortar troncos, lo que ellos hacen, a mí eso, yo lo respeto, cada uno que haga lo que... No, es que eso es una cosa muy, muy rudimentaria, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero esa gente en las calles se respira ese ambiente de euskera, y aquí en Andalucía yo creo que estamos años luz con lo que tenemos, que es bastante valioso. Bastante valioso lo que tenemos, patrimonio, todas estas cosas. Sin embargo, Luis nos hacía dirigir la mirada hacia otros territorios donde la cultura propia está permeabilizada. Cuidado, esto no, por lo menos para mí, no significa que en Andalucía todos tengamos que ir vestidos de flamencos por la calle. Porque no es eso. Porque en Andalucía hay gente que a la que le encanta Mozart y no van vestidos de como iba vestido de Mozart, ¿no? Sino simplemente conocer, saber, y luego la identidad andaluza puede tener mil caminos y mil formas de expresión, no necesariamente. Y ya te digo yo que cuando eso se torna en una experiencia de creatividad en el aula, transforma el aula, O sea, conozco experiencias de primera mano que están sucediendo en mi entorno más inmediato. Y es fantástico, ¿no? Es que transforma a los chavales y a las chavalas, ¿eh? Cosa que la propia experiencia debería ser útil para hacer una reflexión de, oye, a través de esto, a través del flamenco, podríamos hacer maravillas. Para mí la asignatura pendiente en el tema de la cultura es su hermanamiento con la educación, porque la tenemos hermanada con el turismo, porque genera beneficio económico, pero no la tenemos hermanada con la educación para que genere beneficio humano y beneficio social. Entonces, esa es la gran cuenta pendiente que tenemos con nuestros niños y nuestras niñas y con los que vengan después de ellas y de ellos, porque hasta que la cultura no entre en las aulas con expresiones culturales directamente, no vamos a conseguir que una persona se motive por sí misma con veintitantos años, sino que o sembramos o implantamos, que es una... de las técnicas agresivas que solemos hacer a base de eventos. Bueno, pues claro, ante esta historia también teníamos que pararnos un poquito a fomentar la rebeldía. No podemos quejarnos y llorar en una esquina y cruzarnos de brazos y no, y hay que bien lo hacen los vascos y bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Nosotros desde dónde estamos en esto? Pues para rebeldes, pues teníamos a Julio, que sabéis que este año tristemente nos dejó, pero que el colectivo Prometeo, bueno, pues planteó un homenaje, pero desde el punto de vista de lanzar un mensaje de que seguimos en lucha, de que tenemos que encontrarnos y reencontrarnos, que tenemos que unirnos para trabajar. Rafael Juan, miembro del colectivo Prometeo, nos contaba así la última iniciativa que tramaban con Julio. O sea, por el día 4 de mayo se estaba grabando en su casa un llamamiento a volver a las calles, un llamamiento que se llama El hoy y el mañana, razones para nuestro compromiso, ¿no? Que fue trabajado con el colectivo Prometeo y que, bueno, pues era el último intento de entender, de que la gente entienda que a pesar de que supuestamente estén los nuestros en el poder, sí, supuestamente, porque eso también es muy, muy valorable, pero que aunque estén ahí, que no van a poder hacer nunca, jamás, van a poder hacer nada si no tienen a la inmensa mayoría de la población detrás, empujando a las políticas que se reclaman para esa mayoría de la sociedad. Poder popular. Así es. A ver en mayo qué pasa, ¿no? Si se puede hacer el foro. Y bueno, hay que seguir en la lucha, ¿no? Además. Y en la lucha desde la cultura llevaba pues más de 50 años la otra persona que nos acompañó aquella tarde, porque participó en el homenaje a Julián Guita, Manuel Gerena, cantaor flamenco, cantautor, represaliado, detenido durante el franquismo. Y bueno, pues yo me quedé prendado de una de sus afirmaciones que pude leer con anterioridad a hablar con él aquí, en la que decía que bueno, que él creaba en la cultura para reivindicar, porque las flores son muy bonitas, pero a él no le salía cantarle a las flores, ¿no? Así nos lo explicaba Manuel. Hombre, desgraciadamente, las flores son muy bonitas, ¿no? Pero son bonitas cuando hay justicia para la paz, como yo digo en cada poema mío, ¿no? Pero hay demasiadas flores falsas, flores que contribuyen al estado represivo de cada gobierno en el mundo que va contra los propios ciudadanos, ¿no? Son flores que intenta embellecer el espacio, pero precisamente por todo lo contrario, pues son flores que están contribuyendo a que no haya justicia. Sí, flores que tapan lo feo, ¿no? Flores que son cómplices de silencios, como nos decía Marta Jiménez, una de las personas que forman La Fresca y que también nos acompañaron aquí con motivo de la conmemoración del Día contra la Violencia Machista. Quisimos también traer aquí esa voz de este colectivo que desde hace años pues promueve encuentros feministas. Y bueno, pues como digo, Marta nos hablaba de esa ciudad de los silencios. Aquí hay tantísimos silencios cómplices, ¿no? Que a mí muchas veces me duele muchísimo más que lo que hacen los malos, ¿no? Que siempre ganan en esta ciudad. Es que siempre le acompaña ese silencio atronador, esa falta de activismo, esa falta de movimiento y esa falta de yo no voy a defender esto porque estos no son de los míos, ¿no? Ciudad de silencio y cainita. ¿No? Uf, ¿dónde? Pero a veces los silencios son muy malos. A mí me duele oír esto. Hombre, Enrique, no te pongas así. No, pero me duele. No, sí, pero yo creo entender a lo que ella se refiere. Claro, sí, que lo entendemos. Sí, es que no hay que ser muy listo tampoco para... Claro. Hay muchos silencios cómplices de los malos, ¿no? Como ella dice. Bueno, es verdad que es un reduccionismo muy simpático por parte de Marta, pero tiene toda la razón del mundo en cuanto en que, bueno, pues está claro. Yo, si eres de mi bloque, yo me callo y hago lo que entendía, y hago lo que sea. Y también estuvo con nosotros otra fresca, que bueno, pues Esther Casado, que en relación a todo lo que hablábamos sobre feminismo y tal, nos decía esto. ¿En qué sentido hemos agredido a los sentimientos religiosos por hacer un pasacalles, una performance con un coño? ¿No? ¿Hay algún problema con eso? ¿Afecta al sentimiento religioso? Vuelvo a lo mismo. Es que debería de eliminarse de la ley del Código Penal ese apartadito. Sí, Esther Casado, bueno, pues ya digo, no, nos decía que ese articulito que está por ahí, que sirve para frenar tantas y tantas cosas, debería desaparecer. Bueno, pues vamos a terminar, pero después de este recordatorio y tal, sí que quiero terminar con un aliento de esperanza, y la esperanza la da la juventud, ¿no? Y todos los demás estamos aquí también, pero si la juventud no tira para adelante, esto no cambia. Pero el objetivo es transformar la realidad que hay aquí para que realmente se pueda, nos podamos quedar aquí, transformar nuestra ciudad y que crezcamos nosotros y que la ciudad crezca con nosotros. Porque si todos los jóvenes se van, Córdoba va a seguir siendo siempre igual. Y eso no está bien, creo. No, yo creo. Sí, eso no está bien, porque Córdoba es una ciudad donde ya sabemos que se vive la cultura. ¿Se vive la cultura? Hombre, evidentemente se vive más que en Cincinnati. Como nos decía el amigo Luis, claro, evidentemente se vive más que en Cincinnati. Y nosotros estaremos aquí intentando que poner nuestro granito para que esto sea así, y trataremos también de ir mejorando, porque este año, bueno, alguna cosilla nos ha pasado. Os he escuchado a micrófono cerrado, ¿eh? Tendremos que controlar estas cositas, pero muchas gracias, David. ¿Quién decía que la cultura no daba de sí? ¿Quién decía que de la cultura no había hilo del que tirar? Pues anda, que no ha habido hilo en unos meses, con lo cual esperamos, contamos contigo para el año que viene, desde luego que sí. Sin lo que duda. Sí, que yo pido un deseo para el año que viene, porfa. Venga. Despéjame la duda del artículo 44. Y además tenemos que hacer una careta de entrada. Vale. Que tienes que elegir, en fin. Bueno, todo eso, que no lo dejemos ahí en saco roto. Yo, para mí, para esta sesión de cultura y para David Luna, ese es mi deseo para el año que viene. Vale, se lo pedimos a los reyes. Y que el negro se destiña, claro, también, hombre, ¿no? Pues ya que tenemos un negro. Que tenemos un negro que se destiña. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Inés. Un abrazo muy grande, David. Feliz fiesta. Es un placer tener esta sesión en el programa, ¿eh?